detrás de las paredes. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Detrás de las paredes estaban los espías de Macri, que te escuchaban detrás de las paredes, abajo del piso, del techo. Detrás de las paredes, mamá. Bueno. Los unos y los otros, me has acordado detrás de las paredes. Por favor. No, por favor, no. Vos sabés que mucha gente amiga, por ejemplo, con este tema de que, bueno, los voy rompiendo, che, escuchen. Hay mucha gente que se queda enganchada. Y me han dicho que por ahí dejan la radio online y se quedan escuchando y van pasando los programas, y la verdad que se está haciendo una sana costumbre escuchar la retaguardia. Que decíamos, bueno, América resiste, esta es la vuelta número 228. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Eggman, responsables del contenido de PEAPA el día de hoy, 6 de julio del año 2020. Estamos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Fernando Tebel. Y les anticipo, queridos, que más tarde vamos a tener la charla de café, de cerveza, de birra, con el querido profe Alejandro Correa, sobre un tema que tiene que ver con esto de sacarle punta al lápiz y pensar un poquitito más allá de lo que cotidianamente se ve. Mientras tanto, el tema que ahora surge, ¿no? Esta hipocresía de la igualdad entre negros y blancos, entre blancos y negros, entre pueblos originarios y otros, entre minorías sexuales y otros. Todo ese tema de la igualdad, de la fraternidad, de la solidaridad que creíamos conquistado y que realmente creo que lo único que fue, esto fue un ejercicio de ceguera colectiva, o sea, suponer que era una cuestión resuelta el tema de la integración, de la no segregación. Tal vez aquí en Argentina, porque no tenemos una población numerosa de origen africano por ahí, no tanto se le da bolilla, pero a la hora de opinar los fascistas y los totalitarios surgen hasta de abajo de las piedras. La muerte de George Floyd en Estados Unidos, I can't breathe, ¿no? El tema de no puedo respirar, la llave de oro que le practicaron los policías, la violencia, la luz del día, después otro fusilamiento, ahora los aliados de Donald Trump saliendo a la calle, las vidas de los blancos es lo que importa, en contraposición al discurso de las minorías negras que dicen las vidas negras, la vida del negro importa. O sea que estamos viviendo un momento en el cual aquellos rasgos que nos hacían sentir como colectivo de la humanidad, seres meritorios, virtuosos, tolerantes, integrados, se cae, se desmorona a pedazos. Vamos a escuchar, si te parece bien, muy, muy inspirado, el reporte número 5, No te mezcles, de la poeta que se hace llamar Vástago. No te mezcles. No te mezcles con el negro, no te mezcles con el blanco, no te mezcles con el indio ese que está a tu lado. No te mezcles con tus hijos, no te mezcles con tus primos, no te mezcles con tu padre ni tampoco con tu madre. No te mezcles con tu abuela porque te mancha la sangre. ¿Sangre? No había sangre, pero sí faltaba el aire. Aire que tú no pusiste en sus pulmones, pero con insensibilidad quitaste. ¿Puro? ¿Quién es puro? ¿De qué color es tu sangre? ¿De qué color son tus huesos? ¿O acaso no sabes que cuando mueras serás igual de negro que la mancha que tienes en tu rodilla por matar a un negro? ¿Cómo te has vuelto tan insensible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible ver y no hacer? Me duele el abuso, me duele la muerte, me duele la injusticia, pero más me duele el acto de ceguera de quien ve y no hace. De quien protege la muerte como si fuera el dueño. De quien decide cuándo se acaba la vida mientras escucha gritos diciendo, no lo hagas,